bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy, bajo el prisma de la historia. El 10 de marzo del año 1875, Maceo derrota a retaguardia española. Maceo continúa adelante con su estrategia de llamar la atención del enemigo antes de caer sobre Sagua de Tánamo. De Monte Taurus se dirige a Vallarta y una vez allí despacha al coronel Borrero y a su hermano José, que es teniente coronel, para hostilizar a los españoles en el Valle de Guantánamo. Con los batallones 2 de Guantánamo y 1 de Cuba, entabla además combate con una columna española a la que derrota destrozándole la retaguardia. Mientras en las villas, Gómez, acampado entre los Martínez y Meloncito, espera el esfuerzo que le permitiera extender la guerra a Matanzas y hacia La Habana. En esta misma fecha del año 1896, ocurre la última entrevista de Máximo Gómez y Antonio Maceo. Máximo Gómez y Antonio Maceo esbozan el plan de la campaña que van a desarrollar en distintos escenarios: Gómez en Las Villas y el Titán de Bronce en Pinar del Río. Una vez concluida la entrevista, en presencia de las tropas listas para la marcha, se despiden con un estrecho abrazo, el postrero. Esta será la última vez, ya no volverán a encontrarse en ningún otro lugar de la batalla por la redención de la patria. En esta misma fecha, pero del año 1897, muere el poeta Carlos Alberto Boissier. Poco después de haber arribado a Cuba en una expedición que desembarcó por Pinar del Río para incorporarse al Ejército Libertador, muere el joven poeta Carlo Alberto Boissier. En esta misma fecha, pero del año 1959, concluye en La Habana el 6º Congreso Obrero Nacional Unitario. El 6º Congreso Obrero Nacional Unitario reelige a Lázaro Peña como secretario general de la Confederación de Trabajadores de Cuba. En abril de ese propio año, los elementos divisionistas efectuarán el llamado 6º Congreso de la CTK, en el que Eusebio Mujal fue designado secretario general. En esta misma fecha, pero del año 1952, ocurre el golpe de Estado en La Habana. Los tanques ante el Palacio Presidencial y el Zorro en Columbia, rodeados de hombres de similar catadura moral, es el inicio de la etapa del Batistato. 82 meses en la bota, el casco, la fusta y el fusil se glorifican. 82 meses de crímenes horrendos, de inmoralidades, de sometimiento desenfrenado, de agudización de los graves problemas de la República neocolonial, pero por mucho que los cuerpos represivos quisieran aplastar las protestas populares, a pesar de los 20.000 jóvenes que se inmolaron, creció y desarrolló un poderoso movimiento revolucionario que dio al traste, no sin incontables sacrificios, con la odiosa y odiada dictadura. 7 años después, el dictador y sus cómplices huyeron del país lleno de pánico para dar paso a una transformación total en la vida del pueblo de nuestro país. En esta misma fecha, pero del año 1958, la columna al mando de Raúl Castro cruza Llano de Oriente. La columna número 6, Fran País, al mando del comandante Raúl Castro, cruza el Llano de Oriente por la carretera central del sur a oriente para llevar la lucha armada hacia la Sierra Cristal. También un 10 de marzo, pero del año 1959, derriba Camilo La Posta 6. Mandarria en mano, derriba Camilo Cienfuegos La Posta 6 del otrora campamento de Columbia. Luego de su puño y letra escribiría: finalizados estos 6 años de luto y sangre, el pueblo representado por el ejército rebelde derriba estos muros, residuos de una tiranía, y le dice a la ciudadanía: otro posta más. Meses después, en septiembre, el enclave militar sería convertido en el que es actualmente la Ciudad Escolar Libertad y se entrega al Ministerio de Educación. En esta misma fecha, pero del año 1978, inaugura Mausolo de Mayarí arriba para combatientes del Segundo Frente Oriental. Son trasladados al mausoleo de Mayarí arriba los restos de los combatientes del Segundo Frente Oriental Fran País caídos en acción de guerra. Una noticia provincial que tuvo lugar en esta fecha, pero en el año 1958, es que los alumnos de la Escuela Tecnológica de Matanzas, hoy Álvaro Reynoso, se declararon en huelga indefinida en respaldo al paro nacional estudiantil revolucionario. Bajo el prisma de la historia.